de lo que es tener una Copa del Mundo en nuestro continente y disfrutarla de esta manera. Y entre las partes de esta canción que dice, que resalta, en el lado izquierdo del mundo, el lado izquierdo del mundo, aquí es donde se está haciendo este Mundial del Sur para el mundo. Sí, señor. Y bueno, fíjate tú, ¿no? Que de anécdotas del Mundial, vi una muy simpática. ¿Cuál? ¿No? De un señor australiano que una quería. Pareja, no, no, no, una pareja australiana que querían ir a ver un juego en Salvador de Bahía y consiguieron rapidito un pasaje para El Salvador. Pero eso, para Salvador. San Salvador. Para Noropa, para El Salvador, pero bueno, consiguieron pasaje, consiguieron hotel. Esta pareja estaba fascinada cuando aparecieron en San Salvador. Tremendo pelón, imagínate el viraje que hizo ese avión para allá, a Centroamérica. Mientras estaba feliz, es que me imagino al hombre, oye, vale, pero conseguimos pasaje rapidito. Uy, qué fino. Conseguimos hotel rapidito, vámonos a Salvador a ver el juego de fútbol. Y aparecieron en San Salvador. ¿Qué? Bueno, El Salvador es un país muy bonito también, pero sí, no hay mundial de fútbol. No hay mundial de fútbol allá en El Salvador. Perdieron su boleto, iban a ir al partido España-Holanda. Perdieron sus boletos para este partido. Bueno, la aerolínea les repuso su cuestión, ¿no? Y dijo, bueno, para el próximo partido que tenga Australia, aquí les tenemos las entradas y tal, qué sé yo. Pero tremendo pelón de la aerolínea desde allá. Imagínate desde Australia. Cruzar el planeta entero desde Australia para acá, hasta nuestra América, para pelarse por el nombre, ¿no? Y el pasaje, por favor, Salvador de Bahía. San Salvador en El Salvador. Oye, bueno, hay que echarle, ¿no? Bueno, pero por lo menos la aerolínea pues reconoció, porque mi amor, hubiera sido otra. Y dice, no, usted dijo Salvador. Nosotros lo mandamos a Salvador. Salvador es Salvador. Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pero esas son pues anécdotas graciosas que ocurren en esta época mundialista y nosotros tenemos muchas cosas positivas que nos alegran la mañana que comentarles el día de hoy. Una de estas, pues felicitamos desde aquí esta política del presidente Nicolás Maduro del Domingo Rojo, ¿no? Sí. Domingo Rojo en diferentes comunidades, dándole prioridad a las que viven, las que tienen, ¿no?, altos índices de pobreza, pues le cae una callapa de salud, una callapa cultural, se les lleva todo. Pues una jornada intensiva para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esas comunidades. Y fíjate que esta callapa es una callapa de misiones. Y esta callapa de misiones ha llegado ya a 62.000 hogares. El presidente Nicolás Maduro ofreció un balance del programa Domingo Rojo de Misiones. Informó que han sido beneficiadas hasta ahora, estamos hablando de dos Domingos Rojos. Sí, ya apenas dos domingos. Y han sido beneficiadas hasta ahora 269.446 personas. A través de la red social Twitter, escribió el presidente Maduro que solamente el domingo pasado fueron visitadas 742 comunidades, de las cuales 396 están en pobreza extrema. Entonces, fíjense ustedes, las misiones que se están metiendo en estas comunidades son las misiones de salud, deportes, vivienda y cultura. Entonces, se está haciendo este trabajo. Recordemos que los Domingos Rojos fueron creados para combatir la pobreza extrema. Ese día participan distintas instancias que llegan a lugares humildes para promover la atención médica, deportiva, educativa y cultural, entre otras. Así, Venezuela apunta al octavo objetivo de desarrollo del milenio establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que busca disminuir la extrema pobreza y cubrir las necesidades básicas. Y ya que hablamos de la extrema pobreza, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías El Yuri, pues señala que de 10,8% a 5,5% bajó la pobreza extrema en Venezuela desde 1998. Explicó que el método que utiliza el INE mide la pobreza de manera integral con aspectos como la educación, el hacinamiento en hogares y viviendas sin servicios básicos. En cada uno de estos aspectos, el país ha experimentado una mejora sustancial. En específico, el indicador de educación contempla la cantidad de niños entre 7 y 12 años que no asisten a la escuela, lo cual pasó de 1,8% a 0,7%. El hacinamiento en hogares, que se establece cuando más de 3 personas duermen en una habitación, se redujo de 14,6% a 9,5% durante la revolución, mientras que el indicador de viviendas sin servicios básicos, es decir, sin agua, sin luz, sin cloacas, bajó de 15,7% a 8,9%, sobre la pobreza medida por ingresos, que pasó de 16,9% a 8,8%, el Yuri indicó que influye en ella el fenómeno inflacionario y que hay diversos factores que no se toman en cuenta, como la alimentación gratuita en las escuelas, que reciben 4,3 millones de niños, y los más de 40 millones de libros entregados de forma gratuita a estudiantes de educación básica, subsidios en las tarifas de electricidad, gas y transporte, los aguinaldos a fin de año y diversos programas sociales del Estado. Resaltó Elías El Yuri el crecimiento de la cantidad de pensionados, que pasó de 387 mil en 1999 a más de 2 millones y medio. La educación primaria y secundaria, que se incrementó de 44% a 76%. Y la universitaria, que pasó de 800 mil estudiantes a 2 millones y medio de estudiantes. Y el hecho de que 82% de la población es atendida en centro de salud público. Y recordó también Elías El Yuri que Venezuela tiene el coeficiente de Gini, es decir, de desigualdad más bajo de América Latina, lo que indica que es el país menos desigual de la región. Al referirse a la inflación, Elías El Yuri sostuvo que además de la guerra económica de la derecha, se ha distorsionado la economía. El esfuerzo debe apuntar a incrementar la producción nacional y detener el contrabando, que hace que 30% de los productos, 30%, eso no es ninguna tontería, se desvíe fuera de nuestras fronteras. En este sentido, el gobierno impulsa una ofensiva económica enfocada en el aumento de la producción y la garantía de abastecimiento a precios justos. ¿Cuál ha sido la principal motivación de la oposición para decir que aquí la crisis y el gobierno no atiende lo que pasa en Venezuela? Bueno, la parte económica solamente, la parte monetaria. El argumento de la oposición es lo monetario, no se ponen a ver otras aristas que componen este problema social que es la pobreza y del cual no hemos salido del todo, hay que reconocerlo. Nadie ha dicho aquí que erradicamos la pobreza ni la pobreza extrema. Está en un bajo porcentaje, pero hay otras variables que lamentablemente la gente de la oposición, y bueno, decimos lamentablemente, pero sabemos que esto también es a propósito, no toma en cuenta, como es el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a los deportes, el acceso a la cultura. Por ejemplo, hablando de cultura, ¿saben que se hizo un consenso sobre la cultura como herramienta para la paz y la lucha contra la pobreza? Este consenso fue suscrito el pasado jueves 12 y viernes 13 de junio en Paramaribo, esto es en Surinam, por parte del Consejo Suramericano de Cultura de UNASUR. Esta información la dio el día de ayer en el programa transmitido por Alba Ciudad, la Bodega Cultural, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y dijo que decidimos abordar este mandato que hicieron los presidentes de UNASUR de que la cultura se involucre de forma contundente como una herramienta transformadora para la construcción de un modelo social, cultural y económico. Explicó el ministro Barbarito que durante 2 días se abordó una serie de temas, entre los que destacó el avance de una agenda social alineada con la cultura como herramienta de transformación de la cotidianidad. Y al respecto se definieron actividades para 2014 y 2015, como el desarrollo de las industrias culturales, la MIXUR, que estuvo realizándose hasta hace poco en Mar del Plata, Argentina, y esto como propulsores del desarrollo humano. La cultura también es parte de las herramientas que se utilizan para salir de la pobreza, para que los pueblos puedan tomar otro tipo de conciencia, y bastante que lo hemos hablado acá, nuestro problema social, los problemas sociales de nuestro país también pasan por el tema de la cultura. Hemos hablado, entre otras cosas, de la cultura del vivo criollo, de la cultura de la corrupción, de la cultura de pasar por encima de los demás, de la cultura de no acatar las normas, las leyes y querer siempre buscar el beneficio propio por encima del beneficio de los demás. Esto también forma parte de las herramientas culturales que tenemos que ir salvando para formar otro tipo de sociedad y seguir creciendo hacia unos destinos mejores. Exactamente. Bueno, y fíjense ustedes que lo que son nuestros avances que se han dado a Venezuela a lo largo de todos estos años, los avances en salud fueron expuestos a organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y la ONU-SIDA hicieron un reconocimiento al gobierno nacional por todo el trabajo en pro de la salud que se ha hecho a lo largo de estos 15 años de revolución, la viceministra de Redes de Salud Pública, Pascualina Curcio, explicó que fueron expuestos los indicadores de la disminución de la mortalidad infantil, el incremento de la nutrición de las niñas, niños y adolescentes y la ampliación de la red asistencial de salud a través de Barrio Adentro, la cual aseguró se ha triplicado. Asimismo, destacó la formación de médicos integrales. Todos son logros que no se pueden ver aislados de un fenómeno social. La disminución de la pobreza en 50% desde 1999 y la pobreza extrema que ahorita le estamos combatiendo con el nuevo plan que anunció el presidente Nicolás Maduro, haciendo alusión a la creación de la gran misión Hogares de la Patria. De igual forma, Curcio señaló que en la reunión también se revisó la agenda de cooperación conjunta, técnica y financiera que el gobierno nacional mantiene con las agencias internacionales. Tenemos una serie de elementos e indicadores que podemos mostrar y compartir con el resto de los países con el apoyo de las agencias internacionales. Por su parte, Alejandra Corao, directora de País ONUCIDA en Venezuela, resaltó algunos avances que adelanta el gobierno revolucionario en materia de prevención contra el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Informó que la organización acompaña al Ministerio de Salud y a las organizaciones no gubernamentales en una mesa que busca garantizar la adecuada adquisición y distribución de los medicamentos antirretrovirales en todo el territorio nacional. Explicó que Venezuela forma parte del Plan Estratégico de VIH, un plan realizado en el año 2012 que contó con una alta participación de todos los actores a nivel nacional. Tiene 5 ejes estratégicos y en este momento se está implementando con las mesas técnicas de ONUCIDA. Próximamente se instalará una mesa de trabajo que pretende disminuir la discriminación en contra de las personas que padecen este virus. Debemos resaltar que Venezuela es uno de los países donde el tratamiento para el VIH, el tratamiento para el SIDA es totalmente gratuito. ¿Y en otros países no es así? No, para nada, para nada. Y que esto, bueno, se consigue a través de las farmacias de Farmapatria, las farmacias de medicamentos de alto costo, ¿no? No, los hospitales. Tú vas a los hospitales donde estás registrado y te dan tu antirretroviral. Te dan tu antirretroviral totalmente gratuito. También vemos cómo estas callapas de misiones que están llegando a las comunidades, porque es verdad, o sea, se ha reducido la pobreza extrema, pues bueno, vamos a echarle pichón para acabar con la pobreza extrema definitivamente en estos punticos que lo necesitan. Pero esto no es solamente cuestión de la gran misión Hogares de la Patria, y esto no es cuestión nada más de los ministerios involucrados y del gobierno de Nicolás Maduro. Toda la sociedad venezolana debe involucrarse en esto, y debe involucrarse también todo el país en programas para la construcción de la paz. Y en eso está, porque esa es la idea, ¿no? Ya está bueno estas universidades que abundan, que están de espaldas a la sociedad, que están puertas adentro en los claustros haciendo trabajo allá adentro. Algunas ni investigan, sino que se dedican a cobrar matrículas como locos. Estoy hablando de las universidades privadas. Sí. Muchas de ellas ni siquiera investigan cuando la universidad debe vincularse con las comunidades y hacia allá va, y por allí va la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que desarrolla programas sociales para la construcción de la paz. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad desarrolla programas sociales para la construcción de la paz en el país, informó este martes el director nacional de seguimiento y gestión social de esa casa de estudios, Eduardo Matos. Nosotros estamos direccionados hacia la paz, la formación de valores y conciencia, expresó durante el programa Entre Todos que transmite Venezolana de Televisión. Señaló que para lograr una sociedad de paz es necesario educar y formar a los jóvenes con base a los nuevos valores. En este sentido, destacó que la referida casa de estudios desarrolló un programa basado en 5 objetivos fundamentales: la formación para una cultura de paz, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, el fortalecimiento de la democracia participativa y el intercambio permanente de valores entre niños y jóvenes. Si queremos ciudadanos de paz, debemos formarlos para ella con base al diálogo, a la negociación, a la igualdad entre hombres y mujeres, sin discriminación y con respeto. También Mato subrayó la necesidad de identificar a los niños y jóvenes que podrían convertirse en agentes de cambio, quienes serán juramentados como brigadistas para que puedan intercambiar ideas y opiniones con quienes presenten una acción no cónsona con la sociedad, de forma que pueda servir para un ejemplo para los demás. El director nacional de seguimiento de gestión social de la UNES invitó a quienes deseen incorporarse a la casa de estudios para ser servidores de la patria en el área de seguridad a realizar su proceso de preinscripción a través de la página web www.unes.edu.be. Y la cultura se está metiendo de lleno en el trabajo de las barriadas, aquí en Caracas, específicamente en el municipio Sucre. Bueno, en Caracas esto es Miranda, pero forma parte de la Gran Caracas, allá en La Dolorita, municipio Sucre. Hubo una jornada ayer tremenda en la zona popular de La Dolorita, donde el Ministerio de la Cultura estaba desarrollando un taller de construcción de instrumentos musicales destinado a niños, niñas y adolescentes, de que además van a tener clases dirigidas. Esto es dar la herramienta y dar la enseñanza del uso de la herramienta. ¿Cómo no se va a construir paz? ¿Cómo no se va a construir una nueva sociedad si a los muchachos les estamos dando los implementos necesarios para la ejecución de actividades culturales, deportivas, pero culturales en este caso? Y además se le está dando, se le está impartiendo la enseñanza. Esta visita que hizo ayer el ministro Barbarito en La Dolorita es parte de lo que ya mencionábamos, de las visitas casa por casa, y el titular de este despacho de cultura destacó las potencialidades existentes en esta comunidad para desarrollar un sector socioproductivo. Escúchese bien, no solo se le está dando la herramienta al muchacho, se le está dando la enseñanza para el uso de la herramienta, sino que para la comunidad va a quedar una experiencia socioproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Van a poder construir sus propios instrumentos musicales, van a poderlos vender a la gente, a la comunidad, al pueblo que habita en esa comunidad, a un precio módico, nos imaginamos, y esto va a hacer algo que va a ir en pro del desarrollo socioeconómico de la misma comunidad, sobre todo vinculado en este caso con el sector cultura. Estas son las visitas casa por casa que se desarrollan también en las jornadas de atención integral por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, por parte del Ministerio del Poder Popular para el Deporte y también el de la Cultura, integrantes de este movimiento que atiende a los sectores más necesitados. Sí, señor. Bueno, 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y contentos, ¿no? Con este gobierno que trabaja a pesar del golpe de Estado continuado, a pesar de muchos ataques inclementes, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, pues se sigue trabajando, ¿no? Para seguir sacando adelante esta patria, para defender el legado de Hugo Chávez. Así allá dentro y fuera de las instituciones, gente queriendo sabotear, así estemos pasando problemas, así hayan asuntos puntuales que todavía no se hayan resuelto, se siguen trabajando y se siguen exhibiendo logros. Esta revolución bonita le cantamos con la gente del tribu del Guiro Rojo, Revolución Bugalú.

Nos agregan, la guerra económica no ha terminado, seamos como gallos, todos los días que se nos oiga enumerando los logros del socialismo, así es. También nos comentan, Contraloría Social, no solo a los especuladores y acaparadores, también a los funcionarios quinta columnas, no volverán. Por acá nos dice Juan Guirola, los medios privados no les gusta el tema de Zurda, de Maradona, y no lo transmiten. Están esperando payola. No, que se queden esperando, ¿no? Porque en todo caso, fíjate, a pesar de que no lo ponen, no les gusta, no quieren darle promoción a un programa que además habla de izquierda, de toda la izquierda del mundo y del mundial. Pero es un tema que está cantado por artistas comerciales, sí, también. Señor. Ahí está Julieta Venegas, un artista comercial. Está cantado por Gustavo Santaolalla, que aunque no es un artista netamente comercial, es uno de los más grandes productores de artistas argentinos y mexicanos. Entre ellos Café Tacuba. Y bueno, por ahí van los tiros, ¿no? También son agrupaciones. Estuvo a cargo Gustavo Santaolalla por un tiempo también de Aterciopelados de Colombia. Entre otros, produjo algunos temas de King Changó, agrupación venezolana. Bueno, Gustavo Santaolalla, todo un personaje también de la izquierda latinoamericana, pero también vinculado con los sectores de la industria del disco en Latinoamérica. Un hombre de medios, pues, que suena mucho en la radio. Pero no van a poner esta canción porque ya sabemos estos medios privados a qué le van a dar publicidad. En este mundial la FIFA no lo permite, la FIFA tiene este tema escondido, no le interesa que se promocione y ellos anuncian como tema oficial un tema que nada tiene que ver con el sur, para nada tiene que ver con el sur. Tenemos sus llamadas telefónicas, ya recibimos la primera, vamos a darle los buenos días. Buenos días, encerrando, ¿cómo están? Muy bien, Ingrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Mira, todo. Mira, ¿cómo se me conoce Sado? Sí, señor, rapidito. Mira, ¿sabe qué? Bueno, ellos no les gusta eso porque ellos pensaban que aquí se iba a promocionar la de esta artista, ¿cómo se llama? La que ellos contrataron. Jennifer López y sí, Pitbull. Pero eso no, al oído, eso no ha pegado. Bueno, no sé si en el mundial la canta, pero yo no la he escuchado. Sí, no sé. No le veo. Está como sosa, está como flojita esa canción, además. Sí, sí, pero como estamos acá en Venezuela, nosotros sí la escuchamos. Allá el que no la quiere escuchar, bueno. Eso. Pero sí, ha calado. Sí. Me gusta bastante, tiene bastante ritmo. Mire, una pregunta, muchachos, que la primera parte yo me la perdí porque no estaba. Yo soy muy asiduo a hacer el programa de ustedes. Uh-huh. ¿Qué pasó por fin con la María Corina ayer? Porque escuché a Mango que decía, estaba entrevistando a las personas de que iba a llevar el tiempo. Pero ese Mango yo sé que era por vacilón. Y que antes estaban las masas populares. Sí. Porque sí. Ella que iba a llevar, porque ella fue elegida. Pero no que esté, si fue o no fue. No, sí fue, sí fue. Esa parte. Y la otra parte es la de este señor que ingresó y que grave y era pura mentira, porque lo dio a Aranguibel esta mañana. ¿Qué señor? El que sacaron de... que tiene de origen italiano, que fue alcalde. ¿Escarano? Sí, que lo sacaron y que grave. Que estaba grave. Bueno. Esta era otra patraña, igual que el otro Simonovi, que no tienen chorizo, porque tiene enfermedad de viejo. Eso no es que esté enfermo para nada. Sino eso es para que haya amnistía, pero ya el presidente lo dio amnistía para nadie. Para nadie, hay que ponerse duro. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué si la María Corina cometió tantos errores, pero cosas que está metida en nada? ¿Por qué ellas tienen que estarla citando nada más y más no va a presa de una vez como el Loco López? Ya debería estar junto con él. Bueno, porque ella promocionó todo. Una de las artífices, junto a Loco López. Es una de las artífices y está metida hasta el pescuezo en los correos magnicida. Además, ella es la que dice hay que liquidar a Maduro. Correcto, dice. Pero entonces... hay que eliminarlo. ¿Y cómo queda eso? ¿Van a esperar que ella se vaya? Yo pienso que hay como un temor, un miedo. No. Quien tiene miedo no va a la guerra. Eso es así. Así es. Que tienen que echarle ganas para que esa mujer no... Ella tiene que hablarle su parado, pero grande. Porque ella sí, claro que sabemos que está metida. Y la otra muchacha, bueno, que ni esta muchacha es, que la que vimos en el video... que visitó al estadounidense, esa que la visitó a su casa, eso también es otra, eso deberían de estar preso, ellas que alaban tanto Estados Unidos no pueden hacer nada de eso, ni siquiera decir que vamos a matar a Obama, porque va, la meten ahí, no sale más nunca. Ajá. Y aquí le permitimos toda esa vagabundería. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, gracias. Fíjate, ayer la señora María Machado fue citada en calidad de testigo, ¿no? Esa fue la motivación de la citación que se le hizo. No se le citó como que hicieron manipular desde un principio en calidad de imputada, ¿no? Todavía no se le ha imputado. Se le está siguiendo. Esto es para que, fíjense, se están siguiendo al pie de la letra los procedimientos legales contra la señora María Machado. Por supuesto que todos nosotros aquí, el pueblo venezolano, conoce de sobra los planes conspirativos de la señora María Machado, y no desde ahorita. Vamos a recordar que ella firmó el decreto Carmona. Vamos a recordarla en el evento Súmate, que quería armar un CNE paralelo con financiamiento a organizaciones no gubernamentales que propiciaron eventos de violencia, eventos de desconocimiento a las autoridades, a las instituciones del Estado. Y la señora María Machado tiene ya todo un prontuario de actuaciones de desconocimiento a la ley. Ella fue ayer a la fiscalía y entre las barbaridades que salió declarando fue que dijo: mi actuación ha sido apegada a la Constitución. Yo no sé a la de cuál país, pero a la venezolana no. A la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela definitivamente no. Empezando porque ella firmó un decreto que abolía la misma Constitución para retornar a la Constitución del 91, del 61, corrijo. Y partiendo desde ese mismo punto, la señora María Machado desconoció las instituciones del Estado venezolano, porque ese decreto abolió todas las instituciones públicas, abolió hasta las autoridades electas por voluntad, porque el pueblo las eligió, electas por el poder popular, a través de elecciones limpias, inclusive alcaldes, gobernadores y diputados de la oposición que fueron electos también los desconocía este decreto. ¿Qué pasó en aquella ocasión? El comandante Chávez, en su inmenso corazón, dio una amnistía. ¿Qué quiere decir eso? Quedó en el olvido a todas las personas que firmaron el decreto Carmona, a todas las personas que actuaron en el tema del asedio a la embajada de Cuba, a todas las personas que firmaron orden de captura en blanco para ir a perseguir chavistas, a todas las personas que después participaron en el golpe petrolero 2002-2003. A todas esas personas que no violaron directamente derechos fundamentales, que no violaron el derecho a la vida, que no cometieron actos contra este derecho fundamental que es la vida, crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Simonovic, a todos ellos el presidente Chávez le dio amnistía, entre ellos María Machado. ¿Pero qué hizo esta señora? Siguió conspirando, siguió violando la Constitución, siguió paseándose siguió pasándose nuestras leyes, y ahora está involucrada en un plan magnicida. Primero se le cita a ella en calidad de testigo. No, después se verá a partir de ahí si se le acusa. Claro, pero es que lo que pasa es que ni siquiera está imputada. No, todavía no. Y aquí se verá si se le imputa. Pero, mira, hay elementos, yo soy la que pienso que hay elementos suficientes para imputarla. Y esta señora, de verdad, que tiene un descaro tan grande, que la citan en calidad de testigo. Monta un circo con un rosario tricolor al lado de la Lilian Tintori y Blanca Rosa Mármol de León, una de las que dijo de allí en el Tribunal Supremo de Justicia que los militares golpistas estaban preñados de buenas intenciones. Y la mujer sale para una situación como testigo, diciéndole que se le están violando sus derechos, que aquí hay una dictadura, que ella no ha cometido delito alguno, que no se le puede detener porque sería la muestra final de una dictadura agonizante. Mija, pero es que te están llamando es a testificar. Estás yendo en calidad de testigo. Entonces, bueno, dice que ella señaló, fíjate tú, es que ella es mentirosa. Ella dijo que al llegar pidió estar acompañada de sus abogados y revisar el expediente. ¿Qué expediente? Si el proceso no es contigo, mija. Te están llamando como testigo. ¿Qué expediente te deben tener a partir de su testimonio se comprobará su vinculación o no con el hecho. Para que ustedes tengan una idea de la manipulación en la que está incurriendo la señora María Machado. Claro, porque ella no está hablando para nosotros. No. Ella no está hablando para el pueblo venezolano. Ella no está hablando al pueblo chavista o al pueblo Niní. Tampoco le está hablando al pueblo opositor, porque el pueblo opositor ni la acompañó. ¿Él la dejó sola? ni la acompañó. La dejaron sola. La mujer fue solita, con acompáñeme, acompáñeme, acompáñeme, y no, o sea, lo que fueron cuatro gatos y sus dos panas, Lilian y Blanca Rosa. Esa fue la compañía que tuvo María Corina Machado. Pero esto es lo que sale al exterior. Esto es lo que replica CNN. Esto es lo que replica BBC. Y de ahí es que se agarra el Departamento de Estado para agredir una y otra vez a Venezuela. Y ahí el detalle. Esta niña es la hijada de Bush. Fíjense ustedes que el Departamento de Estado volvió a abrir el hocico para meterse con Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, intentó ayer nuevamente desprestigiar al gobierno bolivariano como parte de la campaña de agresión del país norteamericano que busca desestabilizar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Durante una entrevista publicada ayer por el diario brasileño Folha de São Paulo, el presidente norteamericano señaló que Venezuela es un caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas. El funcionario respondía al interrogante del periodista acerca de la dificultad de Estados Unidos para trabajar con gobiernos de izquierda elegidos democráticamente en Latinoamérica. ¿Cómo no va a tener dificultad si en cada gobierno de izquierda que hay se quieren meter en su asunto interno? Y si el hombre dice que Venezuela es el caso emblemático de una democracia que se está cayendo, del debilitamiento de las instituciones democráticas. Biden afirmó que Estados Unidos se ha esforzado por mejorar la relación con los gobiernos de la región. Sí, sobre todo a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, ¿no? Sí. A través de personajes como Kevin Whitaker. Sin embargo, mandatarios latinoamericanos han rechazado recientemente la injerencia de Norteamérica en los asuntos internos de sus naciones. Y en especial andan ardidos por esa reacción masiva de los países latinoamericanos y sudamericanos en contra de la injerencia estadounidense en Venezuela. No, y el pronunciamiento del G77 en masa. G77 más China. Tan ardido. En masa. Tenían que salir a declarar algo. Tenían que salir a decir alguna burrada de las acostumbradas para deslegitimar, para tratar de posicionar por sobre esta información. Que, ojo, no todos los medios la publicaron, los resultados de la cumbre del G77 más China. No todos los medios, ni en Estados Unidos ni en Europa, publicaron informaciones del consenso al que llegó este grupo y todo el apoyo rotundo que se le dio a Venezuela en esta cumbre celebrada en Bolivia este fin de semana. Ah, bueno, pero tenían que salir ellos con una noticia que matara para sus medios, los que ellos controlan en Estados Unidos y en el mundo, para que esta noticia matara la contundencia del pronunciamiento del grupo de los 77 en favor de Venezuela. Así es. Entonces, bueno, estas son las técnicas que ya les conocemos. Otra vez abrieron el hocico desde los Estados Unidos. La señora María Machado hace un show aquí para ellos tener otro argumento con que seguir difamando a Venezuela. Pero acá sabemos, fíjate, se le llamó en calidad de imputada, de testigo, entró, declaró, bueno, váyase para su casa, pues. Chao. ¿Quién la detuvo? ¿Quién le violó algún derecho? Si hasta, bueno, una excesiva, porque vamos a estar claros, para la cantidad de gente que la acompañó, entre comillas, excesiva vigilancia de los cuerpos de seguridad, claro, hay que estar un por si acaso, ¿no? Siempre hay que estar ahí pendiente de un por si acaso porque uno no sabe con qué va a salir esta gente. Pero a María Machado la dejaron sola. Su militancia, la gente que la escogió, la dejó sola. Ojo, eso no quiere decir que si ella arma una trifulca, no la van a apoyar, claro ahí que la van a apoyar. Estamos de acuerdo, ahí estamos. Lo que pasa de acuerdo es que les da flojera acompañarla. Ahí estamos de acuerdo. O sea, la gente decía, no vale, estaba a testificar, no va a pasar nada, no le va a pasar nada que vaya ella sola. Mira, eso no quiere decir, ojo, que María Machado esté sola. La dejaron sola para ir a la fiscalía, pero ella no está sola. Ella tiene un grupo de locos bien pagados y otros, de que verdad no, que... A otros que no hay que pagarle. No hay que pagarle porque, bueno, fácilmente venden su conciencia o fácilmente se dejan engañar. No, gente que sencillamente ha sido enfermada sí. por personas como Alberto Federico Ravelli y Nelson Bocaranda a lo largo de 16 años. Y que se dejan engañar por las palabras de la María Machado, el rosario que se cuelga en el pecho y la cosa. Y estos son elementos de manipulación, ojo. La señora María Machado sabe cómo utilizar muy bien las herramientas de lo religioso para manipular, el discurso para manipular, la camisita blanca, la cosa, la carita así de ay, de yo no fui. Sabe cómo manipular, bueno, y hay mucha gente que cae. Ahí está una representante de la facción. Yo la veo vestidita de blanco y esa es la franquicia gringa de las damas de blanco. Ajá, las damas de blanco de Cuba, ajá, las damas de blanco de Venezuela. Son una franquicia gringa, los uniforman. ¿En serio? Mira, Randall,

Qué clase de guitarra, qué clase de voz también. Esta es la gente de Rata Blanca y nos traen un tema legendario también, así se llama, La Leyenda del Mago y el Hada. Así abrimos esta parte de la ventana entre leyendas, fábulas, letras y poesía. Sí, señor. Y hoy a las 5 de la tarde nos escribe María Betancourt y nos informa que hoy a las 5 de la tarde la invitación está abierta a disfrutar del concierto La Poesía de la Calle en el anfiteatro de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez con Truco y Rouda. ¡Oh! ¡Uy! Eso va a estar buenísimo. De verdad, Truco es excelente. Rapero excelente. Tremendo rapero. Y de verdad qué bueno que... bueno improvisando, además. Sí. Entonces, bueno, los invitamos, ya lo saben, en el Festival Mundial de Poesía a las 5 de la tarde en la casa, en el anfiteatro de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, pues se llevará a cabo el concierto La Poesía de la Calle con Truco y Rouda, así que no se lo pierdan. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles y está esto que está bien interesante, ¿no? Para aquellas personas, mira, uno siempre quiere aprender, uno siempre quiere estudiar, no hay edad para estudiar, para aprender cosas nuevas y para crecer como seres humanos. Y está esto bien interesante, más de 40 talleres ofrece la Universidad de la Tercera Edad. Okay. Estamos hablando de más de 40 talleres en diferentes áreas recreativas, culturales y formativas ofrece la Universidad de la Tercera Edad en Venezuela, destacó este martes su directora Gladys Fuente. Entre los talleres que se imparten en esta universidad, cuya sede se encuentra en las instalaciones del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, en Caracas, destacan plantas medicinales y alimenticias, el arte de vivir, yoga, ecología humana, danza, teatro, terapias alternativas, música, mundo verde, entre otras disciplinas. La Universidad de la Tercera Edad es una institución adscrita a la Red Latinoamericana de Universidades Abiertas. Su creación surgió en Uruguay. Es una iniciativa que busca que los adultos mayores vivan con dignidad, vivan más y mejor. Reivindica el derecho de los adultos mayores a tener una vida digna, un envejecimiento activo. En Venezuela, la universidad ha tenido mucho éxito. El impacto es grandioso, recalcó Fuentes en entrevista en el programa Contrastes que transmite Venezolana de Televisión. Allí recalcó que esta casa de estudios forma parte de los programas impulsados por el gobierno nacional para este sector de la población, como la Gran Misión en Amor Mayor, que está dirigida a mujeres de 55 años de edad y más, y hombres de 60 años o más que vivan en núcleos familiares con un ingreso inferior al sueldo mínimo. Recordemos que la Gran Misión en Amor Mayor fue creada por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en diciembre de 2011 para garantizar el acceso a la pensión a los adultos mayores en situación de pobreza que nunca cotizaron o no pudieron completar sus aportes en el Seguro Social Obligatorio. Y hay que recordar, cuando hablamos de la Misión en Amor Mayor, a Mauro González de Catia, claro, principal promotor de que esta misión se hiciera realidad. Él le llevó el proyecto al comandante Chávez y el comandante Chávez la aprobó con todo gusto y además con justicia social. Bueno, fíjate que en esta entrevista a la directora de la Universidad de la Tercera Edad, Fuentes planteó la creación de espacios para la atención integral a los abuelos en horas diurnas, que permita que el adulto mayor se sienta protegido mientras sus familiares cumplen con su jornada laboral. En esos espacios es necesario que el adulto mayor encuentre recreación, cultura y asistencia en materia de salud. Asimismo, Yoconda Gómez, quien forma parte de la Junta Directiva de la Universidad de la Tercera Edad, recalcó también la importancia en la adecuación de las unidades de transporte masivo, como los estribos, asientos destinados al adulto mayor, como lo establece la Ley de los Seguros Sociales, tal como lo cumple el sistema Metro de Caracas. Mira, efectivamente hay que darle atención al adulto mayor, pero hay que tomar en cuenta algo. El adulto mayor, en la medida en que se encuentre activo, en la medida en que desarrolle el cerebro a través, como hace la Universidad de la Tercera Edad, exacto, a través del estudio, a través de actividades, no tiene por qué ser un inútil que lo llevan a la guardería. Ajá. Porque hay, bueno, sí, tenemos que crear espacio para que dejen al viejito, para que lo cuiden. ¿Qué es eso? A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y es algo que lo tenemos que revisar, ¿no? En nuestra cultura. No, a mí me llamó mucho la atención el año pasado cuando estuve visitando a mi familia allá en Madrid, que veía mucha gente vieja en la calle, mucho adulto mayor. Los veía tomándose una cervecita en un bar, los veía en el teatro, entrando saliendo del cine, entrando saliendo del teatro, paseando por la calle. Yo decía, oye, ¿será que es que hay pocos jóvenes? ¿O será que está en una ciudad de viejos? Y mi hermana me decía, no, no es que sea una ciudad de viejos. Es que aquí el adulto mayor sale a la calle. El adulto mayor no es un discapacitado. El adulto mayor sale con su grupo de amigos y amigas y van al cine y van al teatro y se van a tomar una cervecita a un café y están en la calle. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Venezuela? Cuando una persona llega a la tercera edad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, le montan las cholas, la bata y a la casa cuida nietos. Y entonces no salen. Entonces es cuestión de cambiar, que es eso que el abuelito hay que cuidarlo como si fuera un bebé. No, el abuelito estudia, el abuelito tiene derecho a un trabajo digno, tiene derecho a, sí, es verdad, a jugar dominó con sus amigos, pero también involucrarse en las actividades sociales. Fíjate que una de las cosas positivas ha sido todo el sistema de teatros de Caracas, ¿no? Que a precios módicos ha abierto las puertas, y la cantidad de abuelos y abuelas que uno ve en las entradas aquí, bueno, ya en el recién inaugurado Teatro Bolívar, en el Teatro Principal, en el Teatro Municipal, es impresionante y es altamente positivo, porque esto les involucra, les ayuda a mantenerse ocupados, a sentirse con acceso a lo que antes no se tuvo acceso. Claro, ¿no? Y que salgan, y después del teatro está el Café Venezuela, está Chocolate con Cariño, está Cacao de Erí, está la Casa de las Primeras Letras Andrés Bello, y bueno, y se toman un chocolatico y se comen un dulcito. ¿Qué es eso? Es algo bien positivo, ¿no? Que hay que resaltar de la gestión de Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, que esta humanización del centro de Caracas, con espacios para la recreación gratuitos a precios módicos, también ha permitido que gente de todas las edades, porque sí, de esto lo disfrutan los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas maduras, las personas de la tercera edad, pues están en la calle, ¿no? Pero es hacer también un examen de conciencia de cómo tenemos nosotros a los adultos mayores en la casa. Entonces, no, ya la mujer pasó de los 60 años, el hombre pasó de los 60 y pico de años, bata, chola para la casa. Te voy a sacar a pasear como los perritos, te llevo a un centro comercial para que te comas un helado, pero otra vez la bata y las cholas y metida en la casa. Y también quitarnos la mentalidad de estoy viejo, mientras uno esté productivo, mientras uno tenga alegrías, ilusiones y uno tenga ganas de hacer cosas, ¿por qué carrizo uno tiene que ser viejo? Mira, hablando del paso del tiempo, queremos mandar una felicitación y unirnos al señor Suárez de Guarena, que felicita al doctor José Barrientos, querido amigo de esta casa. Sí, además, señor, está hoy de cumpleaños José Barrientos. Le mandamos un gran abrazo a este camarada, a este hacedor de patria, a este constructor de revolución, y que sigan los éxitos, hermano, y que siga cumpliendo muchísimos años más. Mira, Enza, hay una especie de sabor agridulce, ¿no? Uh-huh. Por el asunto de la Copa del Mundo. De la Copa, sí, el Mundial de Fútbol, ¿no? Organizado, lamentablemente, por la FIFA. Diego Armando Maradona y su programa de Zurda no es el único programa que ha irrumpido en la escena mundial a sacarle los trapitos al sol a la FIFA. Creo que es uno de los pocos futbolistas de todo el mundo que además cuenta con el poder, con la dignidad, con la atención de los medios, Diego Armando Maradona, para que cada vez que habla, bueno, le lanza lo suyo a la FIFA, porque el hombre vivió el monstruo por dentro, ¿no? Y lo conoció bastante bien. Resulta que les recomendamos a todas y a todas visitar nuestra página web www.albaciudad.org. Ahí nuestro compañero Luigino Bracci ha colgado un video de un humorista inglés. Y usted sabe cómo es el humor inglés. A mí me gusta mucho, muy ácido. Ácido. Se llama John Oliver, este humorista inglés, destrozó a la FIFA en tan solo 13 minutos. ¿Qué dijo este señor? Tiene un show llamado Late Show Tonight, el show de hoy en la noche tarde, algo así. No, Late Show es el tipo de programa, aunque es tarde en la noche, que te mezcla comedia ligera, estando, o sea, sí, comedia ligera, entrevista. Es lo que ha pretendido siempre hacer Ruiz Chatén. Bueno. Es lo que ha pretendido hacer Ruiz Chatén. Y ya sabemos con qué resultados, ¿no? Uh-huh. Pero este sí es bueno, este humorista inglés John Oliver. Tiene este programa en la cadena HBO, transmitido para los Estados Unidos, donde poco se conoce de fútbol y donde la FIFA es no más que, bueno, un emblema, un logotipo. Bueno, se propuso a este señor explicarle a los estadounidenses qué es el Mundial de Fútbol. Porque hay muchos que creen allá en Estados Unidos que el fútbol es para que jueguen las niñas en el college o en la prepa. Uh-huh. Se propuso explicarles qué es el Mundial de Fútbol y más concretamente qué es la FIFA. Con un clásico humor inglés cargado de muchas verdades, Oliver logró explicarle tanto a ellos como a nosotros muchos de los asuntos sobre el Mundial de Fútbol, la corrupción de la FIFA, el ataque a la soberanía de los países que sirven de sede y el arrase monetario que esta organización realiza. Sabiendo todo esto, Oliver nos explica por qué no se perderá ni un solo partido de este gran evento en el video que le recomendamos ver nuevamente a través de nuestra página web www.albaciudad.org. El británico explica a los norteamericanos cómo la FIFA es capaz, escuche esto, de imponer los deseos de sus patrocinantes a los países sede, aún haciéndoles derogar leyes que vulneran su soberanía. Como por ejemplo lo hizo la marca de cerveza Budweiser, que anuló las marcas de cerveza locales en Brasil para vender la suya. Las ganancias de la FIFA, además, están completamente exentas de impuestos. La FIFA no paga impuestos en ningún país. ¡Ay, qué bonito! Otro de los argumentos del presentador contra la FIFA es que esta firma dice ser una organización sin fines de lucro. Sí, claro. ¿Ah? Pero ¿saben cuánto tiene de reservas estimadas la FIFA? $1,000 millones. $1,000 millones de reserva. De reserva. No es el dinero circulante. Es la reserva. $1,000 millones. Maradona nos decía en estos días que la FIFA, por este torneo, se va a ganar $4,000 millones. $4,000 millones. De los cuales, 35 millones son para el ganador de la Copa. Lo demás, usted sabe a qué manos va a parar, ¿verdad? Sin fines de lucro, la FIFA. Bueno, ya se está viendo las costuras, cada vez es más objetada la participación de la FIFA, incluyendo la sede, lo que ha sido bien cuestionado, la sede que se le dio para el Mundial del 2022 a Qatar. Parece que hay muchos de los funcionarios de la FIFA que recibieron algún dinerito de algún jeque o de algunos jeques de Qatar para darle la sede a este país y se está estudiando incluso quitarle la candidatura a Qatar para el Mundial del 2022. Así está operando la FIFA, cada vez más corrompida, cada vez más llena de vicios, cada vez, como dijo Maradona, mordiendo, comiéndose el balón, comiéndose la pelota. Uh-huh. Bueno, Orlando, lee Twitter. Hay Twitter. Tú fuiste el que leyó el último. A ver, sí, quedamos. Sí, quedamos en este de Juan Guirola que nos dice: me hubiese gustado ver la novela en vivo desde la sala del tribunal de María, que no es la del barrio. Los empleados sí la vieron. Curioso, nos dice. NASA publica una foto de la primera erupción solar, 27 de mayo, fenómeno. No, de una erupción solar. El 27 de mayo, fenómeno que se produce a menudo. La foto se observa que desde el sol emerge un dragón. Ok, bueno. Dice Juan Quirola, dado que los venezolanos somos dueños de nuestras riquezas, pues entonces somos un país de propietarios. Esto lo dijo Esteban Trapiello. Dice Juan Quirola, el imperialismo existe. Estados Unidos es el único país que ha lanzado dos bombas atómicas sobre la población civil. Dice Ramón Ledesma, y ahora con qué burradas nos irá a salir desde su accionar escoria el señor Burrelli por CNM, que su boca sea su medida y destino. Estados Unidos, en medio de esa acentuada crisis, lleva la desestabilización al mundo para causar la guerra, apoyado de sus serviles lacayos. Oye, hablando con respecto a Estados Unidos, Evo Morales dio unas declaraciones bien interesantes. Señaló que Estados Unidos tendrá su segundo Vietnam en América Latina si continúa su agresión a Venezuela. Esto lo dijo en esta cumbre, ¿no?, del 77. Si el señor Obama sigue agrediendo al pueblo venezolano, estoy por demás convencido que frente a la provocación y agresión, Venezuela y América Latina serán el segundo Vietnam para Estados Unidos, resaltó el mandatario este domingo ante una multitudinaria concentración de movimientos sociales indígenas paralela a la cumbre del grupo de los 77. El jefe de Estado boliviano subrayó que el imperio norteamericano y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tienen en marcha un plan de agresiones contra la administración de Maduro, que estaba afrontando protestas sociales, entre comillas. Vamos a defender la democracia, vamos a defender nuestros recursos naturales, vamos a defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Esa lucha de nuestros antepasados seguirá mientras exista el imperio y el capitalismo, dijo Morales, quien manifestó que el hermano Maduro no está solo, y agregó que considera que el objetivo de las intervenciones de Estados Unidos en otros países tiene como objetivo los recursos naturales. De verdad, Evo, gracias, de verdad que un digno amigo del comandante Chávez, un gran amigo del comandante Chávez, y se nota, ¿no? Se nota que el comandante Chávez también fue su maestro. No, en muchas cosas, y agradecerle, de verdad, también, gracias, Evo. Agradecerle también los discursos, anoche tuve la ocasión de verlos en dossier, los discursos de Raúl Castro, tremendo discurso en favor de Venezuela, de Rafael Correa, que también abogó por la causa venezolana, quien se meta con uno de nosotros tendrá que meterse con todos nosotros. Y esta es lo que evidenció también Evo Morales en su discurso. Sí. Lo evidenció, señores, Venezuela no está sola. Si Estados Unidos osa meterse aquí, tendrán su segundo Vietnam, y dado en América Latina, cerquita ahí de su patio, para que sean serios, ¿no? Mira, ya nos acercamos al momento de la pausa musical. Hablando de poesía, hablando de solidaridad entre vecinos, nosotros a veces nos tenemos que olvidar de esos puntos y rayas que marcan, sí, nuestras fronteras, ¿no? Y debemos resaltar que esta canción, la letra, es un poema de nuestro Aníbal Nasoa. Sí, es punto y raya. Más allá de un punto y una raya que son nuestras fronteras, está la hermandad de nuestros pueblos, demostrada en esta cumbre del Grupo de los 77 y en este contacto que se hizo allá con movimientos sociales y movimientos indígenas en Bolivia. Punto y raya, lo canta Rosa León. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM.

sale tus espigas reventadas. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcalabán. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. La Tonada, qué serie de La Tonada, si no hubiese estado con nosotros Simón Díaz. Sí, señor, Simón Díaz, en el año del joropo, el Alcaraván. Y tenemos una invitación por parte del Centro Nacional de Danza, que a través del proyecto Red Danzante Comunidad en Movimiento, recibe este viernes 20 de junio en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, la agrupación de danza tradicional Fundación Gavidanza, presentando las manifestaciones de su repertorio: la Culebra de Ipure, Quichimba de Curiepe, Mono de Caicara, Joropo Central, Joropo Llanero, Sangueo y Golpe de San Millán, con la participación de los bailadores y bailadoras del elenco tradicional, alumnos de los talleres y músicos en vivo. Así que corre la voz, ya lo sabes, este viernes 20 de junio en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo. Todos los viernes hay espectáculos de danza en la Plaza Carlos Gardel, organizado por el Centro Nacional de Danza. Así que los invitamos a todos. Usted conoce de la cultura, ya que habla de cultura, ¿no? Pero de la cultura del reciclaje, ¿no? Uh-huh. Ya hemos oído hablar de la cultura del reciclaje, algo que también hace falta que se promueva muchísimo más y que se ideen políticas efectivas y eficientes para hacer del reciclaje una política de Estado, sobre todo cuando forma parte de esa ley de la patria, porque ya no es solo plan, ahora es una ley, la ley de la patria, y su quinto aspecto, que es salvar el mundo, ¿no? A través del reciclaje se puede. Lo que yo no he escuchado nunca es hablar de la cultura de la basura y además rendirle culto a la basura. Eso está pasando en el municipio Sucre del estado Miranda. ¡Qué terrible! No solo que se le rinda culto a la basura y parece que le ponen altares en todas partes y así lo deja el alcalde del municipio Sucre, así deja que opere, que se le rindan, se coloquen altares de basura en honor a la basura en este municipio, sino que además de esto, se han aumentado las tarifas de aseo urbano. Este es el colmo. El colmo. No se recoge la basura, se le rinde culto a la basura en cualquier parte del municipio Sucre del estado Miranda, donde manda Carlos Ocariz, y de paso aumentaron las tarifas de recolección de aseo, las tarifas de aseo urbano, las tarifas de recolección de basura. Esto fue duramente criticado a través de la cuenta en la red social Twitter por Elías Jagua, quien es canciller de la República, pero también es el presidente de Corpo Miranda. Y ha manifestado Carlos Ocariz, aumentó las tarifas de aseo urbano y el servicio cada día es peor en el municipio Sucre. Los concejales deben abrir averiguación, pidió al Consejo Municipal de Sucre este funcionario, porque no se explica de ninguna manera cómo es posible que mientras le están rindiendo culto a la basura en el municipio Sucre, que donde quiera hay un altarcito con, casi que con velas prendidas para homenajear, rendirle una pleitesía a los desechos sólidos en todas partes de este municipio, de paso aumentan el servicio de recolección, que no recogen nada, no han recogido nada. Entonces, oye, es un descaro. Y ahí tenemos una muestra más de cómo desgobierna la oposición, aún teniendo los recursos, aún teniendo las herramientas para recoger basura. Recordamos que a finales del año pasado le fue dotado de nuevos camiones de basura a la alcaldía de Sucre. Bueno, ¿dónde están? Esa es una buena pregunta que se hacen los vecinos de esta zona del estado Miranda. Bueno, desde el principio del programa estábamos hablando de los logros en salud y uno de ellos es que aquí en Venezuela el gobierno bolivariano le da el tratamiento totalmente gratuito a aquellas personas que sufren de VIH. Pues bueno, les avisamos que entregaron lotes de antirretrovirales en el Hospital José María Vargas. Este lunes el Ministerio de para la Salud entregó un cargamento de antirretrovirales en el Hospital José María Vargas, ubicado en Caracas, para garantizar el abastecimiento de estos medicamentos que son distribuidos a los pacientes con VIH-SIDA de manera gratuita. Entre los medicamentos recibidos están Abacavir, Lamivudina, 600, 300 miligramos, Darunavir, 300 miligramos, Didanosina, 100 miligramos, Sidobudina, 300 miligramos, Fumarato Etenofovir, 300 miligramos, Lamidubina, 150, Lopinavir, Ritonavir, de 125 miligramos, Nevirapina, Raltegravir y Atazanavir. El medicamento, Lamidubina, Sidobudina, 150-300 miligramos, fue entregado de manera separada para cubrir este tratamiento de acuerdo con un boletín de prensa. A la entrega asistieron miembros del colectivo de dirección hospitalaria de este centro de salud, activistas de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Salud y una representación de la Defensoría del Pueblo para verificar la existencia en el recinto, la reposición del almacén y la entrega de los medicamentos solicitados. El director del hospital, José Rafael Carrillo Márquez, destacó que el trabajo de acompañar y verificar la ejecución, la acción por parte de estos miembros de las organizaciones sirve para desmentir el supuesto déficit de fármacos. Por su parte, Yolanda Castillo, del Consejo Nacional por el Derecho Humano a la Salud, puntualizó que se cumple el cronograma de distribución. Además, confirmó que los cargamentos que se entregan tienen fecha de vencimiento para 2017, es decir, que se encuentran en plena vigencia. Y, Randall, cuando estábamos hablando de María Corina Machado, encontré esta nota que también está publicada en el Correo del Orinoco. Y tú te acuerdas que hace unos años fue capturado un caballero con explosivos de alta potencia que iba a asesinar al comandante Chávez, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, este ciudadano fue condenado a 18 años de prisión a terrorista que pretendía atentar contra el presidente Chávez. Miembros de la Guardia de Honor Presidencial que realizaban labores de inteligencia en un acto al que asistiría el presidente Hugo Chávez observaron a esta persona de apellido Oca Córdoba con actitud sospechosa, por lo que fue detenido de forma preventiva. Y bueno, le encontraron explosivos de alta potencia. Ante la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado a 18 años de prisión Isaías José Oca Córdoba, luego de ser detenido portando un explosivo de alta potencia en un acto al que asistiría el entonces presidente Hugo Chávez, situación detectada el 2 de febrero de 2011 en la parroquia 23 de enero del municipio Libertador, Distrito Capital. Durante el juicio, los fiscales 30 Nacional y 138 del área metropolitana de Caracas, Tulio Mendoza, Adriana Cifontes, respectivamente ratificaron la acusación contra el citado hombre por la comisión de delito de terrorismo agravado, previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada, vigente para ese momento. Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del caso, el Tribunal Vigésimo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia de terrorismo, dictó la referida sentencia condenatoria contra Oca Córdoba, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Metropolitano Yare 3. Bueno, este señor yo no creo que sea el único involucrado en esto, ¿no? Si iba, le hicieron llegar estos explosivos, estaba allí, seguramente le pagaron. Bueno, alguien más debe responder por esto y esperemos que también se obtenga ese testimonio. Para el momento de su aprehensión, los funcionarios militares le incautaron 520 gramos de un explosivo de alta potencia utilizado para la minería. Qué bárbaro. Días después fue allanada la vivienda de este señor, donde encontraron pasamontañas, armas de fuego y municiones, así como otros elementos de interés criminalístico. ¿Cuándo fue la fiesta mexicana? ¿Qué año? ¿Te lo recuerdas? 2011, ¿no fue? 2010. 2010. Recibieron entrenamiento, estos muchachos, ¿no? Esta gente. No vaya a ser que tenga alguna relación, no sé, lo decimos ahí para especular. Mira, ¿conocen el plan Centinela? ¿Hay una llamada? Uh-huh. ¿Hay una? Vamos a recibir primero la llamada, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Alvarina? Bien, mira, una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Qué pasó con la muchacha esa, Gaby Orellana? ¿Ya la citaron? Ella está citada para hoy. Tiene que ir hoy al SEBIN. Y otra cosa que le iba a decir, ese club de los abuelos. Oye, sería bueno invitarle a Edema y a Diego Arria. Ah, bueno, está bien. Y el otro, ¿cómo que se llama el otro, Abeledo? A Veledo también. Bueno, sí. Podemos invitarlos, claro. Lo podemos invitar, sí, sí, para ver si... Bueno, porque, yo lo que pasa es que... Le di una clase de baile. Lo que puede ser que le den una demostración de teatro del horror. Sí, bueno, ahí no... Hay correr a toda la web, incluyéndome a mí. Bueno, dale, que pasen buen día, pues, chao. Igual para ti, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo están, Ense y Rando? Soy Raúl Barro de Coche. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo anda todo? Bien, un abrazo. Mira, este Diego Arriba tiene una obra de teatro ahí en la Plaza Altamira. Se llama así, Diego Arriba y su mono Kimi. No, bueno. Igualito al otro personaje, a Lalo. Igualito. Mira, yo me quiero referir a la sentencia que hizo el tribunal, los tribunales, a los partícipes en el vil asesinato del compañero Tyson, ¿no? Los cargos que se le formularon fue robo y tal. Mira, la CIA tiene un procedimiento que ellos siempre buscan a los ampones menores, a los ampones comunes, eso siempre lo han hecho. Y eso demuestra que todavía nuestro sistema de jurídico sigue en manos de la vieja estructura. En un futuro se sabrá quiénes fueron los verdaderos autores de este abominable hecho. Y lo mismo sucedió con el compañero, el que pusieron la bomba en los Chaguaramos. Danilo Anderson. Sí, sí. Detrás de eso está a los generales Schneider en Chile, quien lo asesinó porque él era fiel a Salvador Allende, ¿no? Quien lo asesinó fue un comando de narcotráfico. Entre ellos fueron algunos cubanos de Miami. Yo recuerdo que antes que empezaran las guarimbas, por televisión, por Globovisión, apareció uno de estos ex líderes de los llamados PRAN, un ex líder PRAN conjuntamente con un líder estudiantil de la Universidad de Carabobo, un mano blanca. Fíjate que la CIA siempre busca este tipo de elementos para borrar el verdadero trasfondo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego, un abrazo. Mira, aclarar que a estas personas se les dictó la acusación que se les impuso a los que están detenidos por el asesinato de Otaiza, no es una comiquita, no hay que desestimar la sentencia que impuso o las acusaciones a las cuales se les está imponiendo a estas personas. Se le impuso la acusación de delito de homicidio calificado cometido con alevosía. Esto tiene un agravante. Homicidio, cuando es con alevosía, tiene un agravante. Claro, fue torturado. Claro. Además de esto, la ejecución de robo agravado, cuando el robo es agravado, se le pone ese apellido ahí, robo agravado, es que, por supuesto, la sentencia es aún más firme, porque se comete igualmente con alevosía, altos niveles de violencia, y esto tiene que ver con la sentencia que se le va a ya dictar en caso de ser encontrados culpables. Otra sentencia, otra acusación que se les está haciendo es robo agravado de vehículo automotor y uso de adolescente para delinquir. Esta persona mínimo le caben los 30 años que estipula nuestra ley. Lo que sí nosotros estamos en por lo menos yo estoy en desacuerdo, las sentencias para este tipo de delitos o para otros delitos de estos terribles que algunas personas cometen, la sentencia de 30 años se queda corta. No estoy de acuerdo ni con la pena de muerte ni con las cadenas perpetuas. Pero las condenas de 30 años son, a veces da risa para el horror de algunos delitos como estos que se cometió, por ejemplo, contra el camarada Eliezer Otaiza y cualquier otra persona que se cometan delitos con esta situación de alevosía, cuando se comete con la hazaña, con tortura, como hicieron, por ejemplo, contra los hermanitos Fadula, aquel crimen horrendo. Sí, eso, ¿no? Fue terrible. Terrible. Esta persona, con 30 años, yo creo que no basta para que pague su culpa. Yo creo que deberían pensar en extender la pena a 30. Hay crímenes que son abominables y 30 años es muy poco. Es poco. Es muy poco. Mira, hablamos del Plan Centinela. Plan Centinela, para quienes no lo conocen, es un plan que lleva a cabo la Guardia Nacional Bolivariana en nuestra frontera. Y hallaron el día de hoy, esta información está fresquita, 11 kilos de cocaína, 50 toneladas de alimento de primera necesidad, 32 mil litros de gasoil, 32 mil litros de gasoil, 57 televisores, entre otros productos como alimentos concentrados para animales, detergente en polvo. Adivina dónde fue incautado esto, Vanessa García. No, dime. Hablé de la zona fronteriza, adivine dónde. El Estado Táchira. Táchira. El Estado Táchira. El general de división Franklin García Duque, comandante del Core 1, explicó que la droga fue incautada en dos procedimientos que permitieron sacarla del torrente de distribución del microtráfico del Táchira. Ante las acciones en las que destaca la incautación de 8 toneladas de detergente. Después usted pregunta, ¿dónde está el detergente? Mira, se lo están llevando para Colombia. Y el comandante del Core 1 resaltó que se está demostrando que en el Táchira está funcionando el trabajo de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco del Plan Centinela. El general de división García Duque informó que los alimentos incautados pasan inmediatamente a la orden del SADA, ¿no? Este sistema de distribución de alimentos, en coordinación con la gobernación del Táchira, y se procede a la distribución de diferentes municipios del estado. En relación con los vehículos detenidos, dijo que serán puestos a la orden del Ministerio Público, mientras que otros podrían ser confiscados debido a que tienen instrucciones en coordinación con la Fiscalía para que todo vehículo que sea detenido en cuestión de contrabando de extracción debe ser pasado a las órdenes de la ley para la pertinencia del caso. Cerca del 60% de los alimentos que llegan de manera legal al Táchira están siendo destinados a los municipios fronterizos porque el diferencial cambiario le permite mayor número de ganancias a los que comercializan alimentos por contrabando. Sinvergüenzura. Es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? La cuestión cultural. Cultural. Ponemos por encima el beneficio propio antes que el beneficio colectivo. Y esto es, no es viveza criolla, hermano. Hay gente que lo disfraza. Bueno, es que hay que ser vivo. No, eso es saqueo, hay, señor. Es saqueo a la nación. Eso es ser ladrón. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Bueno, esto está funcionando. Acaba de pasar en el estado Táchira. Información que está fresquita. Bueno, señores, y en internacionales, este jueves debería, ¿no? Será coronado como rey de España Felipe VI. Y todos estos días, incluyendo Mundial de Fútbol, han habido múltiples manifestaciones del pueblo que quiere una república, no quiere monarquía. Y ahora que España perdió en estos días, se les aminora el circo por allí para la distracción. ¿No? Entonces, ¿qué quieren? Bueno, la derecha quiere una proclamación monárquica bonita y el gobierno de España prohíbe manifestaciones republicanas en Madrid el día de la coronación. Pero la democracia, ¿no? Ellos que se la pasan, nos quieren dar lecciones de democracia a nosotros. La proclamación de Felipe VI como nuevo monarca español se realizará el próximo jueves sin demostraciones de protesta, luego de que las autoridades madrileñas rechazaron 4 solicitudes de manifestaciones opositoras presentadas hasta hoy. Tras la negativa de una petición de marcha por varias calles céntricas, la Coordinadora Republicana de Madrid solicitó realizar una concentración entre la Puerta del Sol y Neptuno, también prohibida, y como alternativa otra solo en la Puerta del Sol, que tampoco recibió aprobación. Igualmente fue desautorizada otra marcha de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid, de Comisiones Obreras, desde la Plaza de Neptuno hasta la de Sevilla, solicitada antes de la abdicación del rey Juan Carlos el pasado 2 de junio. La Coordinadora Republicana de Madrid adelantó que recurrirá a la decisión, pero dado el nivel de las medidas de seguridad adoptadas con el motivo de la proclamación, existen muy pocas posibilidades de revertir la prohibición. No obstante, tenemos que el gobierno de Madrid inició medidas. El gobierno de Madrid, estamos hablando de la alcaldesa del PP, Partido Popular, extrema derecha. Pues el gobierno de Madrid inició medidas para dar mayor lucimiento a la ceremonia de proclamación, con la repartición de más de 50.000 fotos de los nuevos reyes y miles de banderas españolas. En el Senado, Izquierda Unida anunció que reiterará su propuesta de realizar un referendo para que la población exprese si quiere mantener la monarquía o establecer una república, pero con opciones nulas de aprobación dada la conformación de la Cámara Alta, que recordemos que está dominada por los partidos Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que ellos dicen que son socialistas, pero que apoyan la monarquía. Fíjate, ¿no? Menudo Partido Socialista Obrero Español. La prensa española ha sido una de las que más duras críticas ha lanzado cuando acá en Caracas se ha prohibido el acceso de las marchas opositoras hacia el municipio Libertador. Sí, que aquí está prohibida la protesta, que cómo es posible, y aquí tenemos que... Y ahora se callarán la prohíben, boca, ¿seguro? No, prohíben, y vamos a estar claros, bueno, cuestión de seguridad. Claro, o sea, es la coronación del rey, no sé qué, que vengan los republicanos, que se arme un rollo. Es cuestión de seguridad en todos los ayuntamientos del mundo, las manifestaciones, o sea, que son marchas, cuando tú tomas una calle, eso es permisado. Entonces, esto no lo vamos a cuestionar. Lo que cuestionamos es porque ustedes nos lo cuestionan a nosotros. Eso, porque se meten en nuestros asuntos. Allá ellos, ustedes prohíban lo que tengan que prohibir, según lo que ustedes tengan previsto como seguridad. Pero no vengan a caer encima con que ustedes son más democráticos que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando uno le hace un seguimiento, las informaciones que se dan en España, están privatizando la educación en Madrid, están privatizando la salud, los hospitales de Madrid están cada vez peor. Pero los recursos públicos son para imprimir fotos de los nuevos reyes y sacar muchas banderitas españolas. Lo que pasa es que en España es más sigue viva aquella conseja que los rojos son alimañas que hay que exterminar, ¿no? Y por eso unos tienen más derechos que otros. No, pero es que no creas, hay mucha gente del PP que se tiene que pudrir en un hospital público sin recursos, con cada vez más recortes, que no tiene como Carrizo darle de comer a sus hijos porque le han quitado la comida a las escuelas. Porque hay recortes, ¿entiendes? Entonces, ese no es una limaña roja que hay que exterminar. Mira, ya pero nos vamos. Ahí está. Estamos cerrando la ventana por el día de hoy con una gran y grata sorpresa. Argelia le está ganando a Bélgica. ¡Ay, qué bueno! Un penalti acaba de ocurrir en favor de Argelia. Sorpresa esto en el Mundial de Fútbol. Vamos a ver qué pasa. Está empezando el juego en todo caso. Y ahí se las dejamos. Con esta noticia nos vamos. Sí, señor. Y les recordamos la invitación de nuestra querida Sonia Vasconcelos, que se presentará con Contraverso y con Gardenia Perger en Chocolate con Cariños en el marco del 11º Festival Mundial de Poesía, homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Así que no se lo pierdan, Contraverso y Gardenia Perger. Canto y poesía, la letra es la paz. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Yerloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un buen apetito, feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Gino González, El Corrío del Callapo. Descansando de la brega, sentado sobre un butaco, no hace mucho había cortado la leña de un quebrajacho. Hay que prender el fogón pa' que haya comido en el plato. Se le acercó doña Clemen con un trago de guarapo y le dijo don Augusto, con su acostumbrado trato, ¿por qué no se pila un maíz para que haga un carato? Hace dulce de lechosa, majarete por si acaso. Allí también llamó a Carmen, le preguntó por Armando, se apareció casi cura, lo que se dice en el acto. Y le dijo don Augusto, vamos a hacer un parrando, usted se encarga que vengan las muchachas y los muchachos, de que haya bandol y arpa, o por lo menos un cuatro. Yo hace tiempo que no bebo, fumo ni masco tabaco, pero ya está bueno ya, voy a emparrandar un rato. Armando ponga cuidado, pa' que nada salga chato. La parranda que yo quiero tiene que remontarse alto, vaya y busque la escopeta, munición, pólvora y taco, y convida a mi hijo Blas, que yo no ando pesos altos, se meten a la montaña y me cazan un callapo. Recordando los callapos, don Augusto Rivas y Olegario Martínez, Tomás Montilla, Guadalupe García, Majín Pericote, Ezio Duque, El Pulpo, mi compadre Amurabi Díaz, San

siempre lleva ventaja en la lucha, y aunque le den en el pico, tiene picada segura. Tiene picada segura el gallo que se rebate y no se atraviesa nunca. Bueno, si tira de pie, mejor si pica en la pluma. Mejor si pica en la pluma. Si sabe tanto de todo, diga cuál es la república donde el tesoro es botín sin dificultad ninguna. Sin dificultad ninguna, la colmena en el papayo, que el palo de blanda pulpa. El que no carga machete saca la miel con las uñas. Saca la miel con las uñas. Respóndame la tercera si contesto la segunda. Y diga si anduvo tanta sabana sin sol ni luna. ¿Quién es el que bebe arena en la noche más oscura? En la noche más oscura no quiero ocultar mi sombra ni me espanto de la suya. Lo malo no es el lanzazo, sino quien no lo retruca. Tiene que beber arena el que no bebe agua nunca. El que no bebe agua nunca. Así cualquiera responde barajando la pregunta. Si sabe de su razón y si no, no de ninguna. ¿Quién mitiga el fuego amargo en agua y de arena pura? ¿Quién mata la sed sin agua en la soledad profunda? En la soledad profunda, el pecho del medanal, el romance que lo arrulla, la conseja que lo abisma, el anima que lo cruza, la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señora, si me encuentra el que me busca? Si me encuentra el que me busca, el susto lo descarea. Falta un cuarto para la una cuando el candil parpadea, cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea, cuando Florentino calla porque se eleva la idea, cuando canta la pavita, cuando el gallo menudea. Cuando el gallo menudea, la garganta se me afina, el juicio se me clarea. Yo soy como el espinito que en la sábana florea. Le doy aroma al que pata y espino al que me menea. Espino al que me menea. No le envidio al espinito las ganas de que la ardea. Cuando la candela pasa, la pata se le negrea. Con plantas y bulla de alas no se cobra la pelea. Vaya poniéndose adelante pa' que el oscuro me vea. Pa' que el oscuro me vea. Amigo, no arrime tanto que el bicho se le chasea. Atrás adelante lo mismo, para que no carga manea. El que va atrás ve pa'lante y el que va adelante voltea. El que va adelante voltea a contemplar lo que sube borrando lo que verdea. En invierno el aguasal, en verano lo marea. Me gusta cantar al raso de noche cuando ventea, porque así es como se sabe quién mejor contrapuntea. Quién mejor contrapuntea, hace su trato de día y trabaja por tarea. Cójame ese trompo en la uña, a ver si tataratea. Ni que yo fuera lechuza en campana de su aldea, para cantar en lo oscuro con esta noche tan fea. Con esta noche tan fea, una cosa piensa el burro y otra aquí arriba lo arrea. ¡Ay, catire Florentino! Escucha quién la previene. La porfía pa' que tome y se serene. Si no quiere que le falle la voz cuando se condene. La voz cuando se condene. Mientras el cuatro me afine y las maracas resuenen. No hay espuela que me apure, ni bozal que me sofrene. Ni quien me obligue a beber en tapara que otro llene. Coplero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Canta cuando le conviene. Si su destino es porfiar, aunque llueva y aunque truene, le voy a participar. Amigo, que en este duelo yo no le vengo a brindar ni al yarica con buñuelo. Si se pone malicioso, no me extraña su recelo. Que al que lo mordió Macagua, bejuco le para el pelo. Bejuco le para el pelo. Contra un giro atravesado yo mi pollo ni lo amuelo. Entre cantadores canto, entre macho me revelo. Entre mujeres me sobran muselina y terciopelo. Cuando una me dice adiós, a otra le pido consuelo. Desde cuando yo volaba, para hasta el rayuelo. Pide con la noche oscura la cruz de mayo en el cielo. La cruz de mayo en el cielo. caño lo velo, me acordé de aquel corrido que me lo enseñó mi abuelo. Velando al que nunca pasa, el vivo se quedó lelo. Para Caimán el arpón, para Guavín el anzuelo. Para Tiquín que estriba corto, no corre caballo en pelo. Con que se seca la cara, el que no carga pañuelo. Pa' que se limpia las patas, el que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo, pega en la tierra el oído. Si tiene el sueño liviano, nunca lo matan dormido. Los gallos están cantando, escúchele los cantillos. Los perros están aullando, recuerde lo convenido. Zamuros de la Barrosa, del arcor no calde el frío. Albricias pido, señores, que ya Florentino es mío. Que ya Florentino es mío, Ñenguere de Banco Seco, taro, taro del pionío. Si usted dice que soy suyo, ¿será que me le vendío? Si me le vendí, me paga, porque yo a nadie le fío. Yo no soy rancho veguero, quien le mete el agua al río. Yo no soy para vos, pa' estar calentando nío. Pa' estar calentando nío. No sé si es pájaro bobo, pero va por un tendío. Con la fatiga del remo, en el golpe mal medido. Y en la orilla del silencio se le anudará el tañío cuando yo mandé a parar el trueno y el desafío. El trueno y el desafío, me gusta escuchar el rayo aunque me deje aturdido. Me gusta correr chubasco y el viento lleva tronío. Águila sobre la quema, reto del toro bravío. Cuando estas voces me llaman, siempre les he respondido. ¿Cómo me puede callar, coplero recién vestido? Coplero recién vestido, mano a mano y pecho a pecho, ando atizándome el brío. Con el fuego del romance, que es donde mi señorío. Relámpagos me alumbraron desde el horizonte ardío. Nariciando cimarrones y sangrando a los rendíos. Con la punta de mi puñal que duele y da escalofrío. Que duele y da escalofrío, dame campo pensamiento y dame rienda al baldrío. Pa' enseñarle a quien no sabe a rematar un corrío. Si marrones hay que verlos, de maute no le porfío. Puñar sáquelo si quiere, a ver si repongo el mío. Duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Cuando no se ha defendido, lo que se perdió no importa si está de pie el vencido. Porque el orgullo indomable vale más que el bien perdido. Por eso es que me lo llevo. Con la nana por avío, en banda de 20 varas que tiene un golpe sombrío. Y vuelvo a cambiarle el pie a ver si topa el atajo. A ver si topa el atajo, cuando se van me gusta porque yo también me fajo. Zamuro de la Barrosa, del arcor no calde abajo. Ahora verán, señor, y al diablo pasar trabajo. Al diablo pasar trabajo. Quien no conoce ni finge ese desparpajo. Mire que por esta tierra no es primera vez que viajo. Y aquí saben los señores que cuando la punta encajo, al mismo limón chiquito me lo chupo gajo a gajo. Me lo chupo gajo a gajo. Usted que se alza el copete, yo que se lo rebajo. No se asusten, compañero, déjenlo que yo lo atajo. Déjenlo que pare suerte, yo sabré si le barajo. Déjenlo que suelte el bongo, pa' que le coja agua abajo. Que antes que Dios amanezca, se lo lleva quien lo trajo. Adelante el caballo fino, atrás el burro marrajo. Quien ha visto Doro Doro cantando con arrendajo. Si me cambia el consonante, yo se lo puedo cambiar. Yo se lo puedo cambiar. Los graves y los agudos a mí lo mismo me dan. Porque yo eché mi destino sobre el nunca y el jamás. ¡Ay, Cati de Florentino! Cantor de pecho cabal, que tenebroso el camino que nunca desandará. Sin adelante, sin arriba, sin orilla y sin atrás. Ya no valen su vaquía, su fe ni su facultad. Cati de quita pesar y arrendajo y turupial. Arrendajo y turupial, de andar sobre esa vereda los pies se le han de secar. Se le hará más profunda la mala arruga en la faz. Porque mientras ya mi cielo me den de luz su caudal, mientras la voz se me escuche por sobre la tempestad, yo soy quien marco mi rumbo con el timón del cantar. Y si al dicho pido ayuda, aplíquese esta verdad, que no manda marinero donde manda capitán. ¿Dónde manda capitán? Usted que